suerte de tener a Jesús, que le pedí que le hiciera esta serie de conferencias sobre los siete rayos, y yo creo que va a ser muy instructivo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, bien, muchas gracias, y vamos a hacer un pequeño silencio antes de comenzar. Bé, moltes gràcies per ser aquí presents i gràcies per ofrecer-me esta nova oportunitat de servicio. Hablar del tema de los siete rayos es un tema, desde mi punto de vista, un poquito complicado, porque los siete rayos nos están hablando de algo importantísimo, nos hablan de la psicología del alma, básicamente. Entonces, para hablar de la psicología del alma, hay que tener en cuenta que en cierta medida deberíamos haber tenido ya trascendida esa etapa de conciencia, y como todos sabemos, pues eso no es así. Entonces, tenemos que coger una información, tenemos que analizarla, y tenemos que extraer un mínimo de conclusiones, las cuales, pues evidentemente, nos tienen que acompañar el resto de la encarnación. Esto es un trabajo interactivo, es decir, coger la información y transmutarla poco a poco en algo que quede aposentado en nuestra conciencia. No sé si en res, usan al... Decía que el tema de la psicología esotérica, en la que está enseñanza, en la que están incluidas los siete rayos, pues parte de la base de que debemos tener un conocimiento bastante exhaustivo, bastante profundo de la existencia del alma, pero no como algo teórico, no como un concepto teórico, sino como algo viviente, algo expresado en nuestra personalidad, especialmente a través de nuestra personalidad. Entonces nos plantea un problema la información que se nos da. Mucha de ella prácticamente es difícil de comprobar, por no decir casi totalmente imposible. Yo me baso en las enseñanzas de Alice Bailey, facilitadas por el maestro Joal Hull, el tibetano, y ahí se dice, hace mucho hincapié en un tema que a veces para la mente de un estudiante de esoterismo o de teosofía puede resultar bastante complicado de asimilar. Ahora bien, si se establecen las analogías, es decir, se establece la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos y viceversa, se podrá obtener un mínimo de síntesis que nos va a permitir entender un poco cómo son estas energías. Me imagino que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de la constitución septenaria del hombre, hemos oído hablar de que el universo básicamente es septenario, porque esto la doctrina secreta lo trata muy extensamente en profundidad. Entonces, cuando llegamos a las siete energías en las que se transmite, se manifiesta esa energía única, energía básica, tenemos que tener en cuenta que hay una relación directa entre todos los septenatos que se nos explican en la doctrina secreta y las siete energías de la creación. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros los seres humanos somos consecuencia de esas siete energías de manifestación. Pero hay que decir también una cosa. Todo lo que conocemos en el planeta Tierra, todo lo que se aprecia en el sistema solar y en el resto del universo, es decir, todos estos miles y miles, millones de galaxias, de puntos de luz, que sabemos que son galaxias, que están sustentadas en el universo, responden a uno u otro o a varios de los planteamientos de los siete rayos, de esas energías básicas. Hay que pensar lo siguiente. Son siete rayos en los planos de manifestación kármica, pero son un rayo único, un rayo sintético, en unos planos que no están ya afectados por la manifestación kármica. ¿Qué pasa? Que nos deberíamos de ir a un nivel muy elevado, posiblemente al mental cósmico o mucho más para arriba, para ver esa síntesis, de dónde parte esa energía básica. En lo que respecta al sistema solar, en Fuego Cósmico, el libro es un libro muy profundo, que es una interpretación psicológica de la doctrina secreta, lo digo para los que estén interesados en el estudio y tengan la santa paciencia pues de investigar un libro de unas 1000 páginas, en la que se da una clave psicológica de la doctrina secreta. Es un libro muy importante, pero hay que tener en cuenta una cosa. Para estudiar ese libro, yo os recomendaría primero que trabajáramos un poquito la doctrina secreta, porque si no, muchos de los conceptos que vienen en Fuego Cósmico, si antes no se han aprendido en la doctrina secreta, y antes de la doctrina secreta en Isis sin velo, va a ser difícil o casi imposible que los lleguemos a asimilar. Pero bueno, esto lo dejo a la consideración general, porque no me gusta imponer criterios de estudio ni opiniones personales, sino que lo dejo, es una aportación personal, y quien quiera es muy libre de seguirlo o no. Pues se nos dice que nosotros todos sabemos muy bien que el sistema solar forma parte de una entidad psicológica, es el chakra cardíaco, se nos ha dicho en varios sitios, de una entidad psicológica denominada Logos Cósmico. Es un ser que se manifiesta a través de siete sistemas solares. Bien, se nos llega a decir también que estas energías, las energías que configuran lo que se denominan los siete rayos, que luego explicaremos uno por uno, parten de una constelación denominada de la Osa Mayor. Esa constelación de la Osa Mayor se dice a nivel esotérico que es el centro coronario del logos cósmico. En la interacción del logos, del chakra coronario y del chakra laríngeo, que son la constelación de las Pléyades, de esa conjunción de energías, nació el sistema solar. Imagino que esto lo hemos tocado ya en Teosofía alguna vez, se ha explicado aquí, por lo tanto no es nada nuevo. Pero hay que tener en cuenta una cosa: esas energías se manifiestan directamente al sistema solar. Se dice incluso que nuestro sistema solar intenta, el logos, que lo sustenta, la entidad psicológica, que se manifiesta a través del Sol y de todo el círculo donde se pasa, donde están situados los planetas, los visibles y los que no vemos, porque hay que decir que hay muchos más planetas que no vemos, y pensad, como sabemos por Teosofía, que cada planeta en realidad son siete esferas de manifestación. Es una conciencia que está dividida y en un momento puntual mantiene la conciencia enfocada en un globo, pero que no ha dejado a los otros, ni mucho menos a su libre albedrío, sino que responden a ese propósito general. Pues como os decía, este sistema solar representa el chakra cardíaco de esa entidad psicológica denominada logos cósmico. Pues bien, hay que decir una cosa: esas energías inciden directamente en la Tierra. ¿Pero cómo inciden? Primeramente han pasado por el filtro, evidentemente, del logos solar. El logos solar las ha transmitido a aquellos puntos del sistema solar llamados planetas, esferas de manifestación de conciencia, que hayan tenido, que tienen ya un punto de conciencia muy elevada, es decir, que son planetas sagrados. Esos planetas inciden directamente, pasan, es un nuevo filtro, y manifiestan la energía hacia el planeta Tierra. Hay que tener en cuenta una cosa: en alguna parte de la enseñanza esotérica se nos dice que la Tierra no es un planeta sagrado. Esto todos seguramente lo habremos leído, porque todavía nuestro logos planetario pues no ha tenido una determinada iniciación. Pero hay que decir también lo siguiente: nuestro logos planetario no ha tenido esa iniciación que le permitiría convertir esta esfera de manifestación de su conciencia en un planeta sagrado, porque la humanidad que vive en él, en este planeta, sus propios hijos, pues todavía no nos hemos esforzado lo suficiente para tener un nivel de conciencia elevado. Por lo tanto, no es tanto un trabajo del logos planetario como tal, por un lado, o de la humanidad por otro, sino que nosotros hemos de ser copartícipes de ese cambio de conciencia. Y si nosotros no incidimos en el cambio de conciencia, es decir, no transmutamos todo aquello que la personalidad, el mundo fenoménico nos implica, evidentemente no conseguiremos que este planeta sea sagrado. Pero quiero decir una cosa: si miramos los dos mil últimos años, o si miramos más recientemente los últimos 200 años, podemos intuir que no sabemos cuándo será un planeta sagrado la Tierra, pero que en realidad nos estamos acercando cada vez más a ese ideal, a pesar de los problemas que continuamente estamos avizorando en cualquier situación mundial. A pesar de los conflictos, a pesar de las crisis, hay que decir una cosa muy clara: en estos momentos en la Tierra hay mucha más luz que hace 15, 20 o 2000 años. A pesar de que en algunos momentos alguno piense que estamos peor que nunca, es mentira. Estamos mejor que antes, por una razón muy sencilla: porque ahora la humanidad es más consciente que antes de la parte oscura, de esa dualidad. Y esto es fruto a la manifestación y a la recepción de estas energías. Como os decía en un principio, la energía viene de una manera, viene única, pero cuando llega a estos planos se manifiesta en siete corrientes. Nosotros hay que decir una cosa: todo lo que vive en el sistema solar, todo lo que vive a nivel microcósmico, todo lo que sustenta a nivel microcósmico nuestra personalidad, nuestra alma, nuestra conciencia superior, obedece a una de estas siete energías. Estas siete energías, hay que decir una cosa, en realidad no son siete energías, en realidad son tres. Y en realidad, si me apuráis, en el aspecto primitivo, unigénito, es una energía. Sucede que el ser humano necesita esa diversidad mental para poder asimilar la variedad de esta energía. Es la misma energía, hay que decir de entrada. Luego, cuando empecemos seguramente en la segunda clase, hagamos la diferencia entre el sexto rayo y el primero, por ejemplo, vamos a ver que es la misma energía desde diferentes puntos de vista. Pero para eso, primeramente entendamos lo siguiente: ¿qué es una energía realmente? Esto es algo que debemos tener un poquito, a mi modo de ver, un poquito claro. La diferencia, por ejemplo, entre una energía y una fuerza radica en el origen de la misma. Si la energía, si procede de una fuente superior, es energía. Si es actúa a consecuencia de ese impacto, se convierte en una fuerza. Pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente: es reversible. La personalidad integrada emitirá una energía que se convertirá en fuerza en el vehículo emocional o el vehículo físico etérico o el vehículo mental concreto. El alma proyectará una energía, pero al mismo tiempo manifestará la fuerza que le viene de la tríada espiritual. Es decir, según el posicionamiento, si ocupa un posicionamiento superior se convierte en energía, y si es inferior el que recibe se denomina fuerza. Pero esto hay que tener en cuenta una cosa: tampoco se debería de tener como un dogma de fe, sino que es una información que está ahí, que se puede o no se puede compartir. Quisiera que enumeráramos los rayos. Imagino que más o menos, si habéis leído esta obra de teosofía de Ernest Wood, que habla de los siete rayos, más o menos ya tenéis una idea del nombre de los rayos. Aquí quiero decir una cosa: los nombres no son gratuitos de los rayos, obedecen a un propósito definido. Luego esto lo tocaremos más adelante. El primer rayo responde al propósito de la voluntad o poder. Hay que decir una cosa sobre este rayo: posiblemente sea la energía más desconocida de la Tierra, la energía de voluntad o poder, porque está hablando del propósito del logos, el primer aspecto de la divinidad. Está hablando de algo para lo cual, yo me atrevo a decir, y creo que asumo el riesgo de decirlo, la conciencia humana todavía está a años luz de poder sustanciar una parte de lo que supone la voluntad al bien, que de la que habla este rayo. Este rayo también está asociado con el rayo de la muerte, se le denomina el rayo destructor por antonomasia. Es el encargado de destruir para luego volver a construir. Es el rayo que se aplica a niveles internos cuando se, por ejemplo, se manifiesta una catástrofe natural, un ciclón, un terremoto, una epidemia, etcétera, etcétera. El rayo, la energía que se manifiesta, es la energía de voluntad o poder. El ser humano no puede aceptar esa energía en los niveles más puros, y lo que hace es aplicar una voluntad egoísta, una voluntad destructiva. Por ejemplo, una guerra, algo que a todos nos repugna, evidentemente, responde a una sustanciación del aspecto voluntad, pero desde una perspectiva humana. Tanto es así que en lugar de construir, estamos destruyendo. Y lo que hemos construido, como ha sido a base de la espada y no ha sido a base del discernimiento, lo que nos genera un karma para posteriores épocas que se tendrá que solucionar. Los acontecimientos que sucedieron ayer en el norte de África responden a ese patrón. En vez de construir de forma correcta, se prefiere construir de forma incorrecta, con lo cual se está generando un karma que tarde o temprano habrá que dirimir. Pero eso es una cosa que también hay que dejarla a la consideración de todo el mundo. Pero quiero que insistamos en un tema: todo lo que se manifiesta en la Tierra obedece a un propósito determinado y obedece al patrón del primer rayo. Pero hay que decir también, no entendemos esa energía de voluntad o poder. El ser humano entiende por poder la acumulación de una serie de cualidades, una serie de energías tendentes a que los demás hagan aquello que a uno le apetece o cree que se debe de hacer. Sin embargo, el poder de que nos habla este rayo nos habla del propósito divino, es decir, llegar a manifestar la conciencia divina en el plano físico. Pero para eso, yo imagino que igual que el alma necesita transmutar la personalidad, para que se llegue a manifestar esa energía a niveles físicos, debemos entender también, deberíamos aceptar con gratitud y con alegría, de que muchas de las cosas que están construidas por los seres humanos en el planeta Tierra, primeramente tendrán que ser destruidas. Porque si no son destruidas, evidentemente, no se podrá manifestar esa conciencia que nos habla el primer rayo. Es un rayo, quiero decir, a nivel personal, que es muy difícil de soportar. Si conocéis gente que autoritaria, que le gusta mandar, que le gusta dirigir a los demás, sabéis que muchas veces, si tenéis tendencias de cuarto rayo o de sexto rayo, el conflicto con estas personalidades está asegurado, está totalmente garantizado. Son personalidades muy incomprendidas y son almas aún más incomprendidas. De hecho, se dice a nivel esotérico que solamente hemos tenido dos almas de primer rayo. Una, Julio César, del cual todavía nos acordamos, y otra, Napoleón Bonaparte, del cual también todavía nos acordamos. Han aparecido dos en 2000 años, 2000 y pico de años, dos conocidas. Es un rayo muy difícil de manifestar, porque lo que hace es destruir todo lo caduco para manifestar lo nuevo. Nuestra venerable presidenta, fundadora, tenía un primer rayo increíble. Tanto es así que fue una personalidad, los que habéis estudiado teosofía y sobre todo las lecturas de la primera época de la sociedad teosófica, que era una mujer completamente incomprendida. O realmente te atraía, sentías que había una comunicación interna con ella, o realmente la gente salía poco menos que corriendo diciendo esta mujer, etcétera, etcétera, etcétera, porque la gente se fijaba en la forma, pero no era capaz de entender el mensaje que ella quería transmitir. Se dice incluso a nivel esotérico que como ella fue la siguiente, era en su anterior encarnación, fue el conde Cagliostro, le conservaron el vehículo emocional, eso se dice a niveles internos, el vehículo emocional de aquella encarnación, y por eso tuvo una personalidad tan peculiar. Pero hay que decir que lo que ella hizo prácticamente de romper los éteres planetarios para sustanciar un poco de luz es algo que nunca, nunca le vamos a agradecer suficiente. Pues vuelvo a decir, este primer rayo lo manifiestan los estadistas, los políticos, los mundos de las finanzas también, aunque sea el tercer rayo, y todas aquellas personas que intentan manifestar, o conciencias que intentan manifestar un propósito, un orden nuevo. Luego hablaremos de que el séptimo y el primero se parecen bastante, si no en esta charla, en las siguientes. ¿Y por qué es un rayo tan incomprendido? Porque es el rayo que va a destruir todo lo que no sirve. ¿Qué hace el alma cuando la personalidad no le funciona? La desecha, ¿verdad? ¿Qué hace el logos cuando llega un periodo evolutivo? Cuando abandono, por ejemplo, la cadena lunar, preparo otra cadena, otro mundo para evolucionar, ¿verdad? Pues el primer rayo obedece a este patrón. Pero a nosotros, ¿por qué nos da tanto miedo el cambio? ¿Por qué nos da tanto miedo la energía de primer rayo? ¿Por qué es tan difícil de entender? Porque todavía estamos muy apegados a la forma. Estamos apegados a la energía de sexto rayo de los ideales. Y aquí hay un conflicto muy grande entre la primera energía de primer rayo y la energía de sexto rayo, que es la que domina en estos momentos en la Tierra. Y de una forma bastante feroz, me atrevería a decir. Prácticamente todo lo que los seres humanos hacemos en este momento, aquí y ahora, aquí y en cualquier ciudad del mundo, obedece a la influencia de la energía de sexto rayo, devoción e idealismo, pero ya tocaremos más tarde. Amor-sabiduría. Esta energía, hay que decir que si la de primer rayo es difícil de entender, la de energía de amor-sabiduría, pues hay que decir que prácticamente tres cuartos de lo mismo. Entendemos un poco la sabiduría, porque el mensaje del Buda, el trabajo que hizo Buda, evidentemente nos ha llegado bastante claro. Nos ha llevado ese proceso de búsqueda interna, de superación de las limitaciones personales, de la práctica del desapego, es decir, de buscar ese camino medio famoso hacia la divinidad, hacia la conciencia superior. Pero claro, ese camino tenía una octava superior, tenía una consecuencia directa, manifestar el amor. Y yo me atrevería a decir, y me parece que lo he dicho un par de veces aquí, que todavía el ser humano no es capaz ni muchísimo menos de entender lo que es el amor. Si no entiende lo que es la voluntad al bien, el rayo, el primer rayo de voluntad o poder, el propósito divino, aún menos entiende el rayo de energía, el segundo rayo de amor-sabiduría. ¿Por qué? Pues porque todavía está, a mi modo de ver, demasiado apegado a la forma personal, demasiado apegado a sus intereses particulares, y todavía ese ideal del que habla de fraternidad, de hermandad universal, no deja de ser un ideal, pero para realizarlo en un futuro lejano, y cuanto más lejano mejor. ¿Y por qué digo cuanto más lejano mejor? Porque todo lo que ofrece el mundo fenoménico es tan interesante que no tenemos tiempo realmente para detenernos y darnos cuenta que estamos dentro, podríamos decir, de una especie de casino, de ruleta rusa, un salón de espejos donde nos estamos viendo cada día y nos parecemos, y vamos, nos creemos que cada día somos un poco mejores, somos más guapos, somos más inteligentes y tenemos menos dudas internas. Y es mentira. Es un salón de espejos que nos presenta una realidad distorsionada, pero en realidad, el rayo del amor, la energía del amor, todavía no somos capaces de entenderla. Y me diréis, pero bueno, ¿cómo es posible que después de 2000 años de cristianismo, en este tema? Pues por una razón muy sencilla, porque ha habido demasiado interés en hacer cristianos, y precisamente cristianos a través de la espada, pero ha habido muy poca propagación del ejemplo cristiano. Lo digo, si hay alguien que sigue la fe cristiana, no tengo nada en contra de ninguna religión. Expongo mi punto de vista porque creo que nos hubiera ido mucho mejor en Piscis haber manifestado más la conciencia, haber convertido un foco de atracción magnética, una conciencia abocada a una comunidad que manifestara la energía de amor, sabiduría, que no utilizar la espada o utilizar falsos idealismos para convencer a la gente de que siguiendo determinada doctrina se iba a alcanzar determinado estado de conciencia. Eso no es así. Si un cambio no florece desde dentro, si uno realmente, el amor, no le surge en su interior, que no lo vaya a buscar en ninguna parte, porque ha de brotar internamente. Y si no lo conseguimos porque el amor nos brote, nos deberíamos de preguntar qué estamos haciendo en este momento en el planeta Tierra. Y es bastante sencillo como hacerse siguientes preguntas. Si todavía no nos hemos descubierto que formamos parte de una única familia, es decir, no, el rayo del amor, la energía esta todavía no nos ha hecho tilín, preguntémonos qué estamos haciendo en el día a día, porque hay algo que seguramente no estamos haciendo bien. Claro, todo el mundo dirá, bueno, nosotros somos buenas personas, hacemos nuestro trabajo, pagamos nuestros impuestos, etcétera, tenemos familias. Sí, eso es bueno, eso es necesario, pero no es suficiente, porque si solamente somos capaces de amar a nuestro círculo más inmediato, quiere decir que nuestra alma, nuestra capacidad de respuesta, nuestra conciencia es todavía muy limitada, y aspiramos a tener una alma universal, es decir, a ser conscientes de que formamos parte de una gran familia. Si formamos una gran parte de formamos de esa gran familia, una parte mínima de esa gran familia, entendamos entonces que tiene que haber una correspondencia total. Nos hemos de interesar por sus problemas y, sobre todo, hemos de tener un corazón, una mente abierta para aceptar a los otros tal y como son. Pero quiero decir una cosa: no podemos hablar del amor si no hay aceptación, tanto a nivel externo como a nivel interno, porque esto de que se vaya diciendo, como a veces sucede, de que internamente todos nos queremos muchísimo, de que todos somos uno y de que no sé cuántas cosas más, y luego tenemos prejuicios a nivel externo, a nivel de personalidad, indica que hay algo que no funciona. Aquí nos tendríamos que aplicar el siguiente ejemplo. Es decir, nosotros lo que hoy vemos en los demás que tanto no nos gusta, hay que reconocer que posiblemente en vidas anteriores lo manifestábamos nosotros. Y si en aquel momento fuimos capaces de salir de la prueba, porque estamos aquí en este momento y salimos de esa prueba, hemos de darles la oportunidad a los demás y aceptarlos. Si los aceptamos, estaremos manifestando esa energía de amor. En las siguientes charlas vamos a ampliar cada uno de los rayos mucho más y lo vamos a intentar ver desde la perspectiva personal. Ahora estoy haciendo una disertación muy genérica. Ahora llegamos a un rayo, el de la materia, de la inteligencia activa, el rayo de la mente abstracta. También es el rayo de las finanzas, el rayo de Internet, el rayo de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil, de la prensa, de la radio, de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es el rayo de la materia, también un rayo que da muchísimos problemas de entenderlo. Porque yo me imagino que, como todos tenemos un pasado muy emocional, muy místico, se nos ha enseñado en alguna parte que la materia es negativa, que la materia es mala, que no nos tenemos que identificar con la materia, porque si lo hacemos vamos a retrasar nuestra evolución. Y yo me pregunto, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido esta idea? Porque esta idea no es real. Esta idea, como la ve este estudiante de esoterismo, no tiene nada de fundamento. Esta idea es fruto de una mezcolanza entre la energía del sexto rayo, del devoción idealismo, y la energía de primero, de voluntad de poder, mezclada con la de segundo. Nosotros hemos de interactuar con la materia. Si no tenemos materia, no podemos manifestar la conciencia. Esto es una lección, me atrevería a decir, que del primer capítulo de la enseñanza esotérica. La materia es necesaria. Otra cosa es que nos quedemos deslumbrados por el brillo de la materia. Es decir, lo que se suele decir a veces, el falso brillo del cobre, no lo confundamos nunca con el brillo del oro, que representaría la conciencia solar, la conciencia superior. Pero la materia es completamente necesaria para el propósito que tenemos, que no es ni más ni menos que manifestar el primero, voluntad, el segundo, amor, sabiduría, y el tercero, adaptabilidad. Porque yo os he puesto aquí inteligencia activa, pero la materia tiene una cualidad fantástica: es adaptable a cualquier circunstancia. A que todos conocemos los estados de la materia, el sólido, líquido y gaseoso, y sabemos muy bien que se adapta perfectamente a cualquier circunstancia. Incluso los estados más profundos también se adaptan. Los estados que está descubriendo la física cuántica también son adaptables. ¿Qué le pasa al ser humano cuando tiene un problema en la vida? ¿Qué carencia tiene? ¿Qué carencia demuestra? Falta de adaptabilidad. Si habéis visto la naturaleza, por ejemplo, ¿qué le pasa a la naturaleza? Cuando, por ejemplo, arrasamos un campo, un monte se quema, ¿qué pasa al cabo de cierto tiempo? Brota otra vez, se regenera, se adapta otra vez a la circunstancia. Si el río no puede ir por aquí, no nos preocupemos que saldrá por otro sitio. ¿Qué le pasa al ser humano? Que cuando queda petrificado por los ideales del sexto, por ejemplo, o por una concepción errónea de su vida, por una forma incorrecta de pensar, quinto rayo, no tener una mente demasiado iluminada, ¿qué hace? Se queda atrincherado en situaciones caducas, en postulados caducos, en creencias caducas, todas ellas nefastas. Cuando eso persiste, ¿qué hay que hacer entonces? Aplicar el primer aspecto, la voluntad. Eso lo vemos en el siglo XX en Europa, hemos tenido dos grandes guerras mundiales y una guerra civil española. A poco que tengamos un poco de memoria, veremos que lo que pasó en aquellos años, más o menos, y cómo fue, se ocurrió todo aquello. ¿Por qué? Cuando uno se atrinchera en un postulado, por muy idealizado que sea y por mucho que nos hablen de fraternidad, etcétera, etcétera, y no es capaz de reconocer que los otros también pueden tener parte de verdad, de razón, estamos generando un conflicto. Y cuando los dos más sustentan ese posicionamiento, al final eso tiene que explotar por algún lado. ¿Y de qué forma lo hace? Pues lo hace de una forma que al ser humano le provoca muchísimo horror, muchísimo daño. Es a través o bien de una guerra o de una destrucción masiva. Y eso hay que decir lo siguiente. Yo comprendo que cuando, por ejemplo, aparecen imágenes en televisión de un ciclón, de un terremoto o de, por ejemplo, una guerra, hay la tendencia enseguida a apartar todo eso y decir que esto pues no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero hay que decir lo siguiente, eso forma parte de la espiritualidad también. Lo que pasa es que el ser humano no tiene que reivindicar la guerra, cuidado. No tiene. Ahora bien, si la guerra se ha desencadenado, no puede huir de ella. No olvidemos que si el karma nos ha colocado en una tesitura, que si estamos en un país que tiene guerra, la solución posiblemente no pase por huir al país de al lado y eludir el compromiso. Seamos responsables un poco y entendamos que si el karma nos ha colocado en un lugar donde se está viviendo ese conflicto, nosotros tenemos que ver con esa parte del conflicto. Y por último, decir una cosa referente a esto. Si nosotros queremos realmente vivir una vida en la cual la materia ocupe el justo lugar que le corresponda, entonces, cuando interactuemos con la materia, pensemos por un momento que todo aquello que nos hacemos a nosotros mismos con la materia, se lo estamos haciendo a los demás también. Lo mismo que habría decir de los demás rayos, pero en este tal vez, como es el rayo de la materia, el rayo más denso, posiblemente sea el más indicado para hablar del tema. Si nosotros fuéramos capaces de entender que nosotros y los demás somos exactamente lo mismo, algo que la física cuántica está demostrando ya y muchos investigadores están hablando de que hay algo, una ligazón entre todo lo manifestado, pues tengamos en cuenta que a nivel de conciencia, cualquier cosa que nos hagamos a nosotros, cualquier búsqueda errónea que planteemos, estamos repercutiendo en los demás. Pero para esto, solamente conseguiremos sustanciarlo en la medida que el propio karma, la propia ley de la justa retribución, nos haya puesto en tesituras de reflexionar, pero de reflexionar profundamente. Y a lo mejor nos tendremos que ver obligados a perderlo todo, a renunciar a todo, para realmente centrarnos y manifestar esa energía. Ahora llegamos a un rayo muy curioso, es el rayo de las artes, de la música, de la pintura del Renacimiento, de las grandes creaciones artísticas, pero es un rayo que hay que interpretar lo siguiente. Esotéricamente se dice armonía a través del conflicto, pero hay que decir una cosa. En lo que al ser humano lo respecta, más vale que le cambiáramos el nombre. Es decir, ponerle vivir el conflicto en armonía. ¿Por qué? Porque la armonía de que nos habla el rayo este es una armonía interna, tan elevada, que forma parte de un arquetipo de realización para el cual todavía el ser humano, me imagino que ni en la era de Acuario, pues va a conseguir sustanciar. Nosotros, los humanos, os he dicho antes, que interactuamos con la materia. Precisamente interactuando con la materia, aprendemos a mantener un punto de vista equilibrado. Aprendemos que los excesos se acaban pagando. Y aprendemos a vivir incólumes, es decir, mantenernos firmes en una posición, pero aceptando los cambios que pueden haber a nuestro alrededor. Si nosotros no interactuamos de manera correcta con la materia, estamos demostrando que ese rayo de atributo, que sería el cuarto rayo, la armonía, no la tenemos. De hecho, hay que decir una cosa, el ser humano todavía la armonía pues no la entiende. A ver, la armonía muchas veces se ha impuesto de forma forzada, pero en realidad no responde a un patrón de conducta de conciencia interna. Es decir, mantener el equilibrio en estos tiempos va a ser difícil y se nos está obligando a aprender una lección, pero a la brava, a la fuerza. Esta crisis actual de valores nos obliga a interactuar con la materia de manera diferente a como lo habíamos hecho antes. Antes dije que el tercer rayo de inteligencia activa tenía que ver mucho con el mundo de las finanzas, el rayo de los grandes financieros, de las grandes corporaciones bancarias. El dinero prácticamente es su sustancia, muy bien, y ellos lo trabajan de forma maravillosa, pero si el ser humano no trabaja con esa energía de forma equilibrada, de forma impersonal, evidentemente le generará un conflicto. Como no lo ha hecho, el conflicto lo tenemos servido. Si en este momento, ¿por qué la humanidad tanto sufre? Pues porque no es capaz de darse cuenta que el sufrimiento, es decir, la dificultad, la falta de adaptabilidad, la tiene uno directamente con su relación con la materia. Pero es que hay que decir lo siguiente: antes de verlo como una falta de adaptabilidad con el exterior, ¿por qué no nos lo planteamos de la manera interna? ¿Hasta qué punto somos conscientes de la existencia de nuestro vehículo etérico, de nuestro vehículo emocional y de nuestro vehículo mental concreto? ¿Cómo interactuamos con ellos? Porque si supiéramos lo que son nuestras emociones, cómo nuestras emociones nos arrastran a estados psicológicos negativos o muy, muy eufóricos, que también cabría calificar de negativo porque no estamos en el punto del equilibrio, entonces entenderíamos mejor cómo interactuamos con la materia y cómo la materia nos afecta. Pero para ello hemos de ser nosotros los que hagamos el primer análisis, los que nos esforcemos en cada momento y busquemos ese punto. Me diréis, ¿pero cómo se puede buscar el equilibrio en estos tiempos? Hay una parábola del Nazareno que hablaba de poner la otra mejilla, me parece. Eso lo habéis escuchado más de una vez. Bueno, tiene muchas interpretaciones. Unos dicen que es una manera de anular el karma. Y otra interpretación factible también y posible en este caso sería la de indicar que evidentemente al no reaccionar de forma negativa, es decir, no reaccionar devolviendo otra bofetada, lo que estamos haciendo es mantenernos en un punto firme. Entonces nosotros no generamos nada en contra y nos mantenemos. Ahora bien, para hacer eso hay que tener en cuenta lo siguiente: si realmente queremos mantener la armonía, la tenemos que mantener a nivel físico, etérico, emocional y mental. De nada sirve decir, yo soy una persona muy callada, no respondo nunca malamente, pero por dentro estamos lanzando la artillería, ya sea a nivel emocional o incluso peor, a nivel mental, que este es el que hace más daño, el que genera karma, evidentemente. Tengamos en cuenta que si queremos ser realmente interactuar y vivir la armonía dentro del conflicto que supone la dualidad manifestada de la vida en el plano físico, hemos de esforzarnos en aceptar todos los envites que la materia nos va a traer, envites provocados por nosotros y por nuestros semejantes. Es decir, estamos en una familia y hay que aceptar a todos los hermanos, a todos los primos, a todos los padres que tenemos. Eso lo tenemos que aceptar. Y si no lo aceptamos, la armonía no se va a manifestar. Hay que decir que este rayo, esta energía de armonía, obedece a ese patrón, a ese arquetipo de belleza interna. Y en el Renacimiento, que estuvo muy activa esa energía, realmente pues dio obras maravillosas. Todos recordáis, por ejemplo, la pintura del Renacimiento, ¿no? Y preguntaréis, bueno, ¿y por qué ahora, en el siglo XIX y en el siglo XX, por ejemplo, Velázquez es un caso muy claro también, Goya menos, pero por ejemplo Rubens, por ejemplo Tiziano, por ejemplo Botticelli, por ejemplo Giotto, Leonardo, por ejemplo Miguel Ángel, Rafael en concreto, respondían a ese patrón de idealista de la belleza? Pero esa belleza, hay que decir que no estaba en el plano físico. Estos personajes fueron inspirados por un tipo de devas, por un tipo de ángeles, que canalizaron muy bien esa energía. Por eso las pinturas de esa época son tan maravillosas, a todo el mundo le atraen, y la pintura del siglo XX, pues bueno, no hay que cargar las cintas contra nadie, pero hay que decir abiertamente que uno se pregunta exactamente a qué rayo están respondiendo esas energías, exactamente a qué patrón de realización responden algunas creaciones artísticas de los últimos 150 años o de los últimos 10 años. Hay que preguntarlo abiertamente y decir, pues hay un patrón muy claro, al del desorden total, porque es un rayo que se nos dice a nivel interno que no está en manifestación todavía, se retiró. Los rayos, hay que decir, lo hablaremos en próximas charlas, aparecen y desaparecen periódicamente, y así la evolución se va manteniendo. Esto es como, por ejemplo, para entender un poquito, algún inciso, el tema de los siete rayos, imaginaos que esto es un escenario y hay siete focos. Sabemos, los que nos gusta conservar, por contemplar, por ejemplo, el arte de San Martín, cuando es un día de tormenta, nos gusta ver el arco iris, sabemos que es la luz única, la luz blanca, que a través de la refracción se convierte en siete colores. Pues imaginaos que en un escenario hay siete focos de diferentes colores, los siete colores primarios. Automáticamente el personaje va siendo iluminado periódicamente por uno, o por dos, o por tres a la vez, y se van a parar, y van parando, y ese personaje va haciendo su papel. Pues periódicamente en la historia de la humanidad esas energías se han ido manifestando. Claro, cuando esta energía se retiró hace unos siglos, evidentemente, pues bueno, ya no apareció más ni el señor Beethoven, ni el señor Mozart, ni el señor Wagner, sí que todavía coge bastante de esa energía, pero a partir de ahí hay un bajón tremendo en el campo de la música, ¿verdad? Aquí lo ha habido. Sin embargo, estamos esperando que en este siglo XXI vuelvan a aparecer entidades que puedan hacer creaciones artísticas como las que hicieron hace 200, 300 o 500 años. Dios, caramba, ¿y esto por qué? Pues porque periódicamente necesitamos ese impulso. Todavía, por ejemplo, una cantata de Bach seguramente pues nos emocionará. Una obra de Mozart o de Beethoven nos emocionará. Sin embargo, cosas compuestas hace unas cuantas décadas, pues a lo mejor no tanto. Les falta algo. Seguramente que las grandes óperas ya no se hacen. Aquellas grandes óperas que hemos conocido son de una época determinada, del siglo XIX casi todas, XVIII y XIX. Y lo que tenemos en el siglo XX es otra historia. En el siglo XXI, pues está por ver, a ver qué pasa. ¿Pues por qué? Pues porque esa energía no está activa, esa energía vendrá. Se dice a nivel esotérico que almas individuales de cuarto rayo en este momento en la Tierra no hay. Hay que decir con este rayo una cosa, y que nadie se me ofenda, por favor. Es un rayo muy complicado de entender cuando está a nivel de personalidad. Y os voy a decir una cosa. ¿Conocéis gente que no se quiere comprometer con nadie? ¿Que le da razón a todo el mundo? ¿Que intenta buscar un falso equilibrio? ¿A que sí? Conocemos gente así, ¿verdad? Todos responden a este patrón. Y digo falso porque en la Tierra no está manifestado. Uno puede tener un punto de vista equilibrado, equidistante, pero lo tiene que manifestar. Y cuando tiene que decir a alguien o a otros, sus congéneres, sus conciudadanos, sus hermanos, que no está de acuerdo con una cosa, lo tiene que hacer. Cuando esta energía no está bien aspectada en una personalidad, elude, el compromiso, el conflicto. Por eso es un rayo que caracteriza a muchas personas de huir de los conflictos. No quiere decir que reivindiquemos el conflicto. A nivel interno se nos dicen que las dificultades nos espabilan y sobre todo posibilitan que se manifieste la conciencia. Si toda la vida es una balsa de aceite, se llega a asegurar a nivel esotérico que tenemos pocas oportunidades de cambio, porque la monotonía nos engolfa con la materia y hace que no evolucionemos. De ahí que periódicamente se provoquen estas grandes crisis que estamos viendo y que tanto daño están haciendo, para que la conciencia humana reaccione, pero reaccione en el sentido de acercamiento arriba, a la síntesis. Si eso no somos capaces de hacerlo, nos estamos todavía enfangando más. Es un tema que lo dejaremos para más adelante. Llegamos al quinto rayo, la mente concreta o la ciencia. Todos sabemos lo que es la mente concreta. Es el rayo de la investigación, es el rayo de coger algo, el rayo que utilizamos generalmente cuando aplicamos el pensamiento simiente en una meditación. Utilizamos un pensamiento simiente, empezamos a analizarlo y poco a poco alcanzamos la intuición, ¿verdad? ¿Qué hace un investigador? ¿Qué hace un investigador generalmente? Coge lo que sea. Empiezan a investigar en el campo de la biología hasta que son capaces de aislar un gen que causa una enfermedad o hacer una mutación genética o buscar una vacuna, etcétera. ¿Cómo lo consigue el científico? De una manera muy peculiar. De una manera que hay que decir una cosa. A estos hermanos, a los hermanos investigadores, a los hermanos científicos, no le hacemos la suficiente justicia. Tenemos tendencia a considerar desde el mundo espiritual o desde el mundo esotérico o teosófico que solamente la actividad nuestra, que corresponde al patrón del segundo y del sexto rayo, el esoterismo, la teosofía, considera que es la única válida a nivel espiritual. Pero hay que decir que eso es falso. Porque tal vez el mundo científico esté haciendo más por la evolución espiritual del planeta que no los que nos llenamos la boca con la meditación, con el esoterismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos hermanos tienen una cualidad que los demás no tenemos. Ellos empiezan a investigar un tema. ¿Y sabéis en qué consiste el método científico? Es decir, uno va comprobando y obtiene un resultado. Con una condición. Que si otro hermano decide hacer la investigación en cualquier parte del mundo, uno cuando ha publicado su descubrimiento ha indicado los pasos. El otro hermano, haciendo los pasos que él ha esgrimido, que ha descubierto, tiene que llegar a la misma conclusión. Si llega a la misma conclusión, a eso se le llama ciencia. Si no llega a la misma conclusión, algo falla. ¿Qué nos pasa en el mundo esotérico? Que a veces afirmamos cosas que los demás no pueden comprobar. Y ahí generamos un conflicto. Y luego hay una característica que caracteriza bastante a estos hermanos del quinto rayo, a los científicos. Son personas que muchas de ellas, la gran mayoría, los que son verdaderos científicos, verdaderos investigadores, eluden las relaciones sociales y sobre todo el famoseo, el protagonismo personal, etcétera, etcétera. Porque están tan imbuidos de esta energía de la búsqueda y porque se dan cuenta de una cosa, que a pesar de que han descubierto algo, en realidad les queda muchísimo por descubrir. Es algo que deberíamos considerar en el mundo esotérico, en el mundo del estudio del esoterismo, porque a veces pensamos que porque hemos leído un libro, de lo que sea, de cualquier tipo de materia esotérica o teosófica, nos creemos automáticamente que ya lo sabemos todo. Y ahí pecamos. Nosotros deberíamos tener en el mundo del esoterismo bastante de investigadores, bastante de quinto rayo. Porque si lo tuviéramos, yo os puedo asegurar que el ambiente sería muchísimo mejor. No habría las fricciones que todavía hay en grupos, entre los que siguen una línea y los que siguen otra. Eso no existiría, porque nos daríamos cuenta que en realidad estamos hablando de la misma energía, pero interpretada de manera diferente. Pero la esencia es la misma. Eso que todos entendemos a nivel empírico, en la práctica, lo rechazamos, lo negamos. Por eso tenemos todavía los conflictos que tenemos. Por eso hay los grupos que hay, cada uno va por un lado, las capilletas que decimos, los capillitas estas, que tanto daño están haciendo todavía en este siglo XXI. Pues repito, la ventaja de este grupo, de esta energía de quinto rayo, es que consigue o el propósito, pero lo comparte inmediatamente con los demás. Es decir, hay algo que tengamos en cuenta los científicos, podemos decir, bueno, claro, quieren aspirar a esto, etcétera, etcétera. Vale, también habrá personalismo. Pero esta energía se caracteriza básicamente por conseguir que los resultados sean puestos al alcance de todos. Y eso es algo digno de tener en cuenta. ¿Cuántos esoteristas o cuántos investigadores del mundo esotérico, del mundo espiritual, cuando han descubierto algo, lo han compartido realmente con los demás? No tantos, ¿eh? Hay que decir que no tantos. Y cuando lo han hecho de tal forma para a ver si podían crear escuela y la información que han facilitado no era completamente toda, sino una parte, para que los demás no le copiaran y para los demás, etcétera, etcétera. Todavía tenemos, desde nuestra perspectiva, bastante apego a la materia, bastante apego al vehículo emocional y a todo lo que ello entraña. Ellos, como trabajan la mente concreta, el vehículo emocional lo tienen en un segundo plano, pero esto es tema para otra charla, para más adelante. Y llegamos al gran rayo de devoción y idealismo, el sexto rayo, el rayo de las religiones organizadas. Imagino que de este rayo, pues bueno, podemos hablar mucho también o hablar poco. Este rayo se puede comparar a niveles así de mente concreta, como esta zanahoria que estaba delante del burro, que giraba la noria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir una cosa, todo lo que se mueve en la Tierra prácticamente tiene mucho de sexto rayo, tiene mucho de esta búsqueda del ideal. Y de hecho está bien que esta energía esté, y la necesitamos completamente, porque aparte de ser la energía con la que trabaja nuestro vehículo emocional, necesitamos de la misma para poder movilizar al vehículo etérico y al vehículo físico denso. Si no tuviéramos esta energía, habría que inventarla, habría que manifestarla, porque nosotros no somos capaces realmente en la Tierra, si no tuviéramos esta capacidad, de hacer nada si el apego o el deseo no nos movilizara. Esta es la energía del apego, del deseo. Cuando eso se ha extrapolado a las ideas divinas, a la concepción de Dios o del hombre, y se ha generado una corriente organizada llamada religión, evidentemente responde a ese propósito. ¿Pero qué ha hecho el ser humano? Pues como el sexto rayo tiene la capacidad de generar bastantes talibanes, bastantes fundamentalistas, pues ha conseguido algo aberrante a mi modo de ver. Todo aquel que no comulgue con la energía de sexto rayo tal y como yo la interpreto, es decir, tal como uno mismo concibe el acercamiento a la divinidad o a un postulado político o a un postulado económico, en vez de aceptarlo como tal, pues resulta que no se nos ocurre otra cosa, como nos creemos en posesión, porque este rayo es el rayo de los grandes fanáticos de la humanidad, los grandes salvapatrias del mundo tenían mucho de sexto rayo, se creían en posesión de la verdad. Hemos conocido en este país y en el resto de Europa en el siglo XX unos cuantos. No les importó para nada llevarse medio país por delante. Ellos querían responder a su ideal. Hay que decir una cosa, no es que esas entidades fueran negativas como a veces se ha dicho, que si el político italiano este era así, el español, no. Hay que decir lo siguiente, canalizaban la energía de sexto rayo y se creían poco menos que obligados a salvar el mundo. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente, ¿verdad? ¿Verdad que todos conocemos personas, incluso nosotros mismos, que en un momento puntual de nuestra vida nos hemos creído que estábamos destinados a salvar el mundo? Hemos roto con amistades, con familiares, con entornos sociales, porque, bueno, es que yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, porque lo intuyo de esta manera. Ojo con esto, porque esta actitud de canalizar la energía del sexto rayo sin plancharla por el filtro de una mente racional o de un corazón abierto ha provocado grandes desgracias a la humanidad. Karma, un karma terrible. De hecho, las grandes religiones, que son las que sustentan esta energía, han generado un karma terrible. También han hecho un gran bien, hay que decirlo. Tenemos que ponerlo en el plan, en la balanza, a ver qué, de qué lado se decantan los platillos. Pero el fanatismo generado ha conseguido que la gente, en vez de pensar, crea. Porque esta energía no facilita pensar, aunque es una energía mental abstracta. Sin embargo, el ser humano lo que acaba sustanciando, ni más ni menos, es algo concreto. Es decir, yo no tengo nada que pensar, yo sé que Dios existe, por ejemplo, te diría un cristiano, yo creo en Jesucristo, creo en la Virgen María, un maometano te diría lo mismo de la suya, un judío te diría lo mismo, y a lo mejor si nos vamos a otras religiones del mundo, pues nos dirían tres cuartos de lo mismo. Claro, ante este planteamiento, ¿qué podemos hacer? Pues poca cosa. Esperar a que las cosas cambien o aplicar un equilibrio exquisito, invocar la inteligencia y dar un paso adelante. Si recordáis lo que sucedió hace 200 y pico años en Francia, la famosa Revolución Francesa, fue la lucha entre las concepciones idealistas, fundamentalistas de una religión y de una forma de entender el mundo y lo que los enciclopedistas, los filósofos de la Ilustración pretendían. O sea, las ideas acuarianas intentaban manifestarse. Claro, eso se consiguió de una manera feroz, terrible, generó un karma. Si el ser humano fuera capaz de vivir ese conflicto que supone el cambio, vivirlo en armonía, las consecuencias no serían tan nefastas, pero como no está preparado para hacerlo, necesita todavía enfangarse, vivir el conflicto de la forma más desagradable posible, con una finalidad, que extraiga conclusiones. Hay que decir una cosa, no hay que reivindicar las guerras, nunca, nunca, pero cuando uno pasa en los años y ha tenido ciertos conflictos de personalidad, uno tiene que aceptar que gracias a esos conflictos ha madurado. Gracias a que aquí, por ejemplo, hace 70 años, pues nos dio por hacer lo que hicimos, 80, hoy tenemos el país que tenemos. Y gracias a que nos hemos aceptado un poco más unos a otros, hoy tenemos un mundo diferente, un país diferente. Pero claro, extrapolado a la conciencia del mundo, a la conciencia de la humanidad, nos damos cuenta que todavía hay lugares de la Tierra donde hay que vivir el conflicto de forma violenta. Porque si no se vive, esas conciencias no van a evolucionar. No es que queramos aplicar un parche ahí de para que no sufra la gente. Es que el sufrimiento, precisamente, es una vía que tenemos para discernir. Es curioso, es terrible, pero lo decimos los que ya hemos pasado esa etapa. Pero la gente que no lo ha pasado necesita evidenciarlo. Llegamos al séptimo rayo, al rayo de la magia o orden ceremonial. Bueno, también llamado rayo de la era de Acuario. Y es un rayo que también hay que decir lo siguiente. Tampoco lo entendemos mucho. Yo imagino que todos por ahí habréis oído hablar de que va a venir una nueva era, de que va a venir un nuevo avatar. Hay gente que lo sustenta abiertamente y que poco menos que dentro de 4 días estaremos en Acuario y que el mundo será una balsa de aceite, todos serán maravillas, todos seremos felices y contentos. Y hay que decir lo siguiente, vamos a ver. ¿Y el trabajo de transmutación de la materia quién lo ha hecho? Porque si estamos buscando los resultados, que precisamente el sexto rayo nos habla también de resultados, pero no se habla tanto de prácticas. Si queremos un resultado, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a trabajar para que eso se consiga? Si no somos cada uno de los seres humanos que viven en este planeta, no va a ser nadie. No esperemos un orden nuevo sin haberlo trabajado antes, porque tendremos entonces más de lo mismo. Y si andamos buscando un avatar nuevo, ¿por qué no miramos dentro de nuestro corazón y lo descubrimos? Porque lo tenemos ahí. Somos nosotros mismos, la conciencia crística en manifestación. No esperemos que venga nadie, porque si viene alguien, nos estamos traicionando, porque el trabajo lo hemos de hacer nosotros. Ya tenemos suficiente capacidad de respuesta para manifestar la conciencia y ponerla en movimiento. Si no lo hacemos es porque todavía el mundo material nos atrae mucho, y tanto nos ha atraído que no somos capaces de darnos cuenta de que estamos atrapados. Son como unas ventosas que nos tienen enganchado. Si fuéramos un poquito capaces de quitarnos ese corsé, tal vez entenderíamos y en qué consiste este orden nuevo que viene. Se llama el rayo de la magia porque se supone que en esta era de Acuario se van a recuperar los misterios que en la Atlántida, sabéis, fueron cerrados, fueron tapados por la gran consecuencia, la consecuencia nefasta que ocurrió en la Atlántida. Y se espera que en la era de Acuario, estos 2000 y pico de años, y en la siguiente, en Capricornio, pues esos misterios de la humanidad, esos misterios mágicos, sean oficiados a nivel público. Es decir, que habrán invocaciones para invocar a los ángeles, para producir cambios en la naturaleza, etcétera. Pero claro, esta energía, ¿quién se la vamos a dar? ¿A una persona que no esté orientada en la luz, que tenga una iniciación muy elevada, o se la vamos a dar a una persona bien intencionada solamente? Si se la damos a una persona bien intencionada solamente, será atrapada por la parte oscura y esa energía se comportará de forma negativa. Sucedió en la Atlántida. Entonces, esa magia de la que nos habla es una magia completamente nueva. Es una magia tan nueva que será de interacción con los ángeles, con los devas. Es algo que todavía está por ver. De hecho, ya hay intentos de que eso sea así. Hay gente que habla con los ángeles, con los devas. Eso está ahí. No es fenoménico, es real. Pero pensemos que todavía posiblemente no haya llegado el momento, porque uno tiene que ser muy puro. Ha de estar muy centrado en la luz para realmente establecer contacto con esas entidades. Si es que es su campo de servicio, vuelvo a repetirlo. Si es que es su campo de servicio. Bien, yo llevo ya una hora hablando, me parece. Y como esta es la primera charla, pues claro, no quiero tirar más y me gustaría que entre todos, pues bueno, supongo que habrá dudas, muchísimas, y que me gustaría que entre todos pues intentáramos generar más dudas, por ejemplo, o aclarar alguna. No lo sé. Yo siempre digo una cosa, mi objetivo no es aclarar las dudas a nadie, es generarle más. No intento confundir a la gente de forma intencionada, lo digo abiertamente. Pero sí digo que si fuéramos conscientes de que no hay nada escrito, de que no hay nada, no se puede dar nada por hecho, a lo mejor nos iría un poquito mejor en el camino. Mejor el sendero del discipulado no sería tan quimérico y sería una cosa mucho más real. Cuando has comentado del cuarto rayo, que has dicho que no está en manifestación en estos momentos, y que cuando veamos una persona que eluye el conflicto, es porque quizá le correspondería pertenecer a ese rayo, pero no lo puede manifestar porque no está ahí. No está ahí, no, claro. Y que realmente, a lo mejor, eluyendo el conflicto, intenta buscar esa armonía. ¿Podría haber por ahí? A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa. Los conflictos obedecen a una manera de interactuar con el alma. Es decir, cuando hay una lucha entre la personalidad y el alma, entre la luz del alma y la luz de la personalidad, cuando hay ese conflicto, esa divergencia se te manifiesta a través del vehículo emocional, básicamente, o del mental concreto, pero casi siempre es del vehículo emocional, como una aversión a hacer esto o hacer aquello, una aversión natural. Es decir, alguien no lo quiere hacer, esta persona me cae mal, y a veces me cae mal porque dice cosas que a lo mejor me vendrían muy bien, pero claro, eso implica un cambio, y como yo no lo acepto, evidentemente me aparto. Pues deberíamos aprender a vivir en la armonía, es decir, de acuerdo, esta persona puede decir lo que le parezca, pero yo no he reaccionado de forma negativa. Es decir, tenemos miedo al compromiso, como lo veo yo, vaya. Yo también quería comentar algo. En el quinto rayo, que has dicho que es la mente concreta, ¿no? Sí, sí. La mente concreta, y que, según tu opinión, los científicos aportan muchísimo, porque cuando descubre, comparten, y claro, entonces esto es muy bueno, porque en cierto modo, básicamente, es considerar una familia. Bueno, es obvio por qué, bueno. Uh-huh. Pero pienso, y tú has dicho después, ¿y qué otra rama lo ha hecho? Yo he entendido que casi nadie lo ha hecho. Nadie, me habéis dejado la pregunta en el aire. Pero yo quiero decirte que, en mi opinión, el budismo lo está haciendo, y últimamente mucho, porque con la expansión de la meditación, el Dalai Lama y todos están divulgando los beneficios de la meditación. De hecho, la ciencia está comprobando científicamente, a través de cómo el cerebro cambia en sus neuronas debido a los beneficios de la meditación, y ya esto se está aplicando en el campo de las enfermedades. Para mí esto es una comparable a lo científico. A mí me parece maravilloso. están divulgando sus aprendizajes, porque llevan muchísimo tiempo los budistas meditando, ¿no? Sí. No sé, dime tu opinión. Mira, la ciencia está descubriendo ahora lo que la filosofía esotérica ha dicho siempre. La física cuántica, que está hablando ya de una unidad subyacente interna que no saben qué es, la filosofía esotérica, la teosofía, nos lo ha dicho siempre. Siempre. Lo que está descubriendo la ciencia es lo que siempre se había dicho de la meditación. Tú citas a los budistas, pero bueno, eso es una técnica de meditar, una corriente, pero es que en Europa teníamos las nuestras también. Es decir, había otras formas. No se hacía a lo mejor tanto hincapié en el tema budista, porque sabes que está ligado a un avatar, que no era una religión lo que pretendía este avatar, ni mucho menos, sino una filosofía de vida. Sucede que la mente concreta es como es, necesita reglamentarlo todo, organizarlo y crear idealismos y devociones. Entonces, lo que la ciencia está demostrando es los beneficios de la meditación. El famoso aforismo, como un hombre piensa, así es él, lo han demostrado los científicos con este ejemplo que has puesto tan bueno de la meditación. Evidentemente, cuando uno medita, su cerebro adquiere una armonía y una sincronía que no tenía antes. Evidentemente, si esto lo extrapolamos al conjunto de la sociedad, pues tendremos algo diferente. Pero hay que decir una cosa aquí. No es lo mismo la energía de Oriente que la energía de Occidente. Esto hay que decirlo claro. Los siete rayos nos dicen, por ejemplo, que cada país manifiesta una energía determinada. Entonces, si manifiesta una energía determinada, hay que tener en cuenta, copiar un ejemplo de otro lugar y traerlo aquí, a lo mejor no es tan beneficioso como pretendemos. Deberíamos de adaptarlo. No vamos a negar la validez del budismo, ni muchísimo menos. No somos quienes. Tampoco la del cristianismo. Sucede, desgraciadamente, que lo que nos ha llegado del cristianismo es tan poco, que prácticamente carácter esotérico no tiene. Hay un libro de Annie Besant que habla del cristianismo esotérico. Pero prácticamente hay que decir que el cristianismo, lo que nos ha llegado es casi nada, de nivel de esoterismo, de técnica iniciática, de búsqueda interna. Es decir, se ha insistido mucho en la creencia. Tú cree en esto y te salvarás. Pues a los budistas se les dieron unas herramientas muy claras. Piensa con forma correcta y evidentemente al final encontrarás algo. A los cristianos no se les dio eso. Porque a los cristianos se pretendía que amaran. Pero ¿cómo iban a amar criaturas nosotros hace 2000 años, por ejemplo, encarnados, o hace 1000, si no teníamos un mínimo de inteligencia? Es decir, si no se nos ha enseñado a interactuar mínimamente con la materia, ¿cómo vamos a entender lo que es el misterio del amor? Que es precisamente comprobar que somos uno con todo lo demás. Por ejemplo. Ese amor viene, es que viene todo de Oriente. Todo viene de la logia transhimalayica. Es que no puede haber separación. Lo que pasa es que todavía no ha salido un gran discípulo, un gran exponente que pueda buscar una síntesis. A mi modo de ver, creo que no ha salido. Pero en realidad, una sin la otra no pueden funcionar. Si hay sabiduría, como pretende el budismo encontrar, en realidad el segundo rayo es la culminación del tercero. Segundo es amor, pero la segunda coletilla es sabiduría. Y es el tercero el que da sabiduría. Interactuar con la materia, esa famosa capacidad adaptable de la materia, genera sabiduría. Pero hay que decir una cosa, si hay sabiduría, hay amor. Si no, no es sabiduría. Ellos lo han estipulado muy bien. Y saben que cuando una persona piensa de forma correcta y tiene el vehículo emocional tranquilo, estable, evidentemente esta persona es perfectamente válida para buscar la luz, la manifiesta. En Occidente no se ha hecho así, porque se intentaba que el ser humano fuera competitivo, es decir, que fuera un lobo con su hermano, hay que decir clarísimamente. Ese aforismo romano de que el hombre es un lobo para el hombre, se ha aplicado en Occidente porque el Imperio Romano entró con la espada y con la espada salió. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el cristianismo, que en cierta medida es heredera de ese imperio, entró de la misma manera, y hay quien dice que van a salir de la misma manera. Bueno, no sabemos cuándo, pero hay que tener en cuenta que todo lo que ha empezado de una forma violenta, la ley es inexorable, y que luego hay ciclos en que la energía se manifiesta y crecen esos ideales, hay otros en que la energía se apaga y esos ideales mueren. Ahora, a Occidente, curiosamente, bueno, lleva décadas, parece que haya descubierto el budismo. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Curiosamente, Pitágoras también decía cosas parecidas, hablando de la meditación. Todos vienen de Oriente, de la logia transhimalayica. Todos han bebido en la misma fuente, todos. Lo que pasa es que aquí en Europa nos creemos que hemos descubierto algo, pero en realidad no es así. Sí, es cierto. te puedo decir algo que me ha sorprendido. Dime. Que dices que los países cada uno tiene su energía. Sí. ¿No? Y que quizás sería un poco contraproducente aplicar la energía, digamos, sí, a otros países. No, sí, sé qué decirte, porque fíjate, pues, seguro que conoces a este budista que ha sido un biólogo, un neurólogo, el Mathieu Ricard. Este me suena, señor, me suena. ¿Lo conoces, no? Me suena algo. Este es un hombre belga que es un monje, ahora es un monje que ha vivido 40 años con los budistas y es la representación del hombre feliz. Le han hecho pruebas. Ah, sí, sí, sí, sí, lo conozco. Y parece ser que la química que producimos cuando somos felices, este hombre la tiene constantemente. Es una forma de decir, sí, pero fíjate. Te explico. Él ha funcionado. Sí, mira, te explico. A ver. Si encarnamos en Oriente, allí hay una energía de sexto rayo que nos obliga a ser bastante pasivos. De hecho, en estos momentos, que ahora ya se está perdiendo eso, afortunadamente digo, lo digo porque hasta este siglo XX, Oriente era la parte pasiva del planeta Tierra. Es decir, aceptaban la reencarnación como algo fatídico, es decir, no hay problema, las dificultades que tengo en esta vida, pues bueno, la próxima vida estaré mejor, entonces no me esfuerzo. Ahora eso está cambiando. China ha despertado y ha despertado la India. No sabemos con qué consecuencias, pero ya indica que algo se está cambiando. Europa ha funcionado de una manera diferente, ha funcionado a través de una interacción con la materia, no teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente, por ejemplo, ahora lo está descubriendo, y sobre todo al semejante. Eso lo enseñó el budismo. El cristianismo no lo enseñó. Le explica lo que entró por la espada. Es decir, aquí se suplantó la religión del imperio romano, un culto politeísta, pagano, etcétera, etcétera, aunque también había divinidades solares, y se impuso el cristianismo. De hecho, sabéis muy bien que muchas de las festividades que tenemos de santos y santas en realidad eran divinidades romanas. Es decir, ¿qué pasó? Que como eso ha entrado por violencia, evidentemente el resultado en la conciencia europea es muy diferente. No es lo mismo entrar de forma suave y poco a poco que entrar a la brava. Genera un conflicto. Aparte que nosotros pensemos por un momento, hemos tenido encarnaciones en Oriente y en Occidente. Y esto hay que aceptarlo también así. Entonces, lo que no aprendemos en un lado lo vamos a aprender en el otro. Si el budismo tiene validez, la meditación tiene validez, claro que la tiene, evidentemente. Claro que la tiene. Tiene mucha. Pero para eso el ser humano debe de entender que es algo más que una forma. Y eso en Europa todavía a amplia escala no se acepta. Todavía, ¿eh? Ahora, ¿que habrá cambios en el futuro? Sí, por descontado. En la medida que ibas describiendo las características de los rayos, cada vez ibas diciendo, este es muy difícil de entender, ¿no? Son todos dificilísimos de entender. Por eso. Todos. Y creo que tiene que ver con que nos es muy difícil entendernos a nosotros mismos. Ahí está. ¿No? Pero pienso que lo más difícil es entender la parte oscura. Porque yo estoy leyendo un libro, nada, que no tiene que ver con teosofía, pero hay una frase que me ha tocado mucho, que es o de un poeta o de un filósofo, y que ahora quería traer, ¿no? Dice, busco la región crucial del alma donde el mal absoluto se opone a la fraternidad. Claro, es que esto es muy difícil de entender, ¿no? Y entonces, en cuanto lo veo en mí, es algo que no quiero ver porque no me gusta, pero es que tampoco lo entiendo. Pues puedo entender, y sé racionalmente, que la chispa divina está bien en cada uno, ¿no? Pero lo otro... La parte oscura. Sí. La parte oscura está en nosotros, claro que está. Sí, claro. Pero es que el problema no es combatir, nosotros no tenemos que combatir el mal. Por ejemplo, ayer se produjo un acontecimiento que hacía ya muchos años que estábamos esperando. Esa parte oscura del norte de España, pues ha decidido apartarse ya. Vale, de acuerdo. El error que ha habido con esa parte oscura ha sido combatirla con los mismos métodos que utilizaban ellos para convencernos de sus ideas. Hasta que eso no ha cambiado, hasta que hubo unas gentes hace unos años que a través de un movimiento, todos lo conocemos, dijeron basta ya de yo te ataco, tú me atacas, hasta que eso no sucedió, el proceso de extinción de esta organización no se hizo palpable. Eso tiene que ver mucho a lo que nos sucede a nivel personal. Si aceptamos la parte oscura, aceptemos también que hemos de convivir con ella, pero buscando esta armonía que hemos hablado. Es decir, esta sagacidad de vivir la vida, es decir, de acuerdo, tengo esta limitación, todos lo tenemos, pero evidentemente esta limitación lo que tengo que hacer es no engordarla más, es decir, no hacerla más pesada, sino servirme de ella para evolucionar. Pensemos una cosa, la parte oscura que tanto miedo nos da, el conflicto que tanto miedo nos da, es el primer maestro que tenemos y es el que más nos enseña, ¿eh? De hecho, es lo que os he dicho antes, el ser humano aprende más de los conflictos, de las dificultades, que no de los estados de calma y de paz. Pero cuando tiene calma y paz, tiene tendencia a desviarse, a apartarse de la luz. Esto, mientras estemos en estos planos, va a ser muy difícil que nos podamos sustraer esa influencia. Muy difícil. Por eso, cuanto antes abracemos la parte oscura, antes la liberaremos y antes la reduciremos. Es mi opinión. Yo lo que veo muy difícil es el amor. Usted ha dicho el amor entre todos, ¿no? El verdadero amor. Es muy difícil. Es muy complicado. No sabemos lo que es. Y es que incluso yo soy de los que creen que a nivel intelectual tampoco tenemos una base muy buena para hablar del amor. Claro, podemos hacer es síntesis. Es cohesión. Hay que decir una cosa. El amor existe en el universo. Porque si no existiera el amor, la materia no estaría cohesionada, por ejemplo. Es el segundo aspecto de la divinidad. Es decir, si no hubiera ese amor, traducido a los humanos como amor, los átomos no estarían formando esta mesa, ni este micrófono, ni yo tendría, ni ustedes tendrían estos vehículos de manifestación. El amor existe, la materia lo manifiesta. Sucede que el ser humano no se lo acaba de creer, solamente entiende por amor el deseo, aquello que satisface su plexo solar, que es donde gran parte de la humanidad todavía tiene la conciencia, y que de hecho el plexo solar para muchos seres humanos, para millones de seres humanos, es el alma. Es decir, de ahí no pasan. Es decir, hay que decir, aunque suene muy difícil de aceptar, que hay una gran parte de la humanidad que vive por debajo del diafragma. Es criticable, en absoluto, hemos pasado por ese estado de conciencia, hemos de aceptar que eso existe. Lo que sucede es que no debemos de enmendar la plana a nadie, solamente nuestro ejemplo, ha de ser el mejor estímulo para ellos. Hay un aforismo de las cartas de Pablo, me parece que es, que hablaba más o menos así, de decir, mirad cómo se aman los cristianos. Si se hubiera aplicado la enseñanza del maestro, del nazareno, de verdadera fraternidad, pero no tanto como se entiende en estos tiempos. Bueno, yo te quiero a ti mucho, porque somos todos del mundo uno, bueno, tú muy bien. De compartir bienes, pero sobre todo, compartir la vivencia interna. ¿Cómo se comparte esto? En un silencio absoluto de la personalidad.